Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Bueno, ya estábamos escuchando una repetición. En estos momentos vamos a comenzar ya con la emisión en vivo del día de hoy. Estamos iniciando la semana ya del último mes del año, casi a la mitad del último mes del año 2018. Hoy es lunes 10 de diciembre del año 2018, como ya les dije. En estos momentos son las 3 de la tarde con 10 minutos. Tiempo de la capital del país. Y damos inicio a una emisión más de su programa de asesoría gratuita para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones está en vivo, señoras y señores. Ya pueden participar activamente en este programa de radio a través de Facebook, en el post donde están escuchando este programa de radio. Por eso es que no se ve nada, porque esto es un programa de radio. Ahí ustedes nos pueden escribir su consulta, nosotros le daremos lectura y les brindaremos asesoría puntual. Lo mismo pasa para nuestros amigos en Twitter. También nos pueden contactar a través de esa red social. Y finalmente a través de www.radiodd.org, radiodd.org, nuestro portal de la estación de radio. Ahí van a encontrar ustedes un chat nuevo, porque tuvimos un problema con el chat anterior. Este se ve un poquito más extraño, como que hay que acostumbrarse, pero funcional, parece ser que está funcionando correctamente. Bueno, vamos a dar inicio a esta emisión. Denme un segundito nada más en lo que abro mi Facebook, porque me lo dejaron cerrado, para variar, ya saben ustedes. Ahí está ya. Vamos a comenzar con este programa. Listísimo. Perfecto. Bueno, vamos a comenzar ya con este programa. Vamos a comenzar con las asesorías. Por ahí hay algunos comentarios en relación a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Varios que nos están enviando ya a través de redes sociales que los ministros de la Suprema Corte de Justicia no se quisieron bajar el sueldo. Que según dicen, hay que checar eso, ganan hasta 600 mil pesos al mes, lo cual es absurdo, es un abuso. Porque nos pusimos a investigar y si realmente ganan eso, en total, sumando su sueldo, más las prestaciones, más los bonos, más las comisiones, más todo lo que les paga o les pagamos. Si ganan 600 mil pesos serían los ministros mejor pagados de todo el planeta, ¿eh? Ni en Suiza, ni en Noruega, ni en Estados Unidos ganan lo que ganan estos señores, lo cual pues es una injusticia, porque se debe considerar como una especie de tabulador, ¿no? Un sueldo promedio para el trabajo que realizan, que sí es muy importante, que tienen una gran responsabilidad, claro, por supuesto que la tienen, pero que sea un salario coherente, pues con sus colegas en otros países. Sobre todo cuando hablamos de condiciones socioeconómicas en general para ese país. O sea, un ministro de México donde existe tanta pobreza, tanta desigualdad, un país en crisis, con una moneda bastante devaluada, pues no puede ganar lo mismo bajo ninguna circunstancia que un ministro de Suiza, por ejemplo, de Suecia o de Holanda. No puede ganar lo mismo ni más, mucho menos más. Y también, por supuesto, existe algo que se llama, pues, Constitución, nuestra Carta Magna, que sería, pues, la ley máxima. Y entender que ninguna ley, absolutamente ninguna, está por encima de nuestra Carta Magna. Y esta Constitución señala que ningún servidor público, ninguna persona que reciba un sueldo por parte del pueblo, por parte de todos nosotros, pues puede ganar más que el presidente de la República. Entonces, en ese orden de ideas, si el presidente en turno decide que va a ganar 108 mil pesos mensuales, constitucionalmente pues están obligados el resto de los servidores públicos a ajustarse a esa situación. Seguir el ejemplo, decir, bueno, si el presidente decide que va a ganar 108 mil pesos mensuales, ni modo. Somos servidores públicos y como su nombre lo indica, están para servir al pueblo. Es justo que reciban una remuneración, que se les pague un sueldo, pero yo creo que fueron ya muchos años que tuvieron estos señores para poder ahorrar, tener un capital suficiente para enfrentar una situación como esta. ¿Por qué? Porque el ciudadano promedio, la mayoría de todos los ciudadanos mexicanos, tienen un trabajo que les permite un endeudamiento, y muchos de ustedes lo están viviendo en estos momentos. Muchos de ustedes tuvieron sus tarjetas de crédito, sus créditos hipotecarios, sus créditos automotrices, cuando percibían un sueldo que les permitía hacer frente a esa situación. De pronto pierden ese empleo, o les quitan comisiones o bonos por la situación económica que atraviesa el país, precisamente, y les reducen ese sueldo. Así, se les reduce ese ingreso, ya no ganan lo mismo. O se consiguen otro trabajo donde ya no están ganando lo mismo, ni remotamente, derivado de esta situación, de la situación que atraviesa el país. Entonces ganan ustedes menos. ¿Y qué tienen que hacer ustedes? Pues ajustarse, apretarse el cinturón, ver la forma de salir adelante. Bueno, ¿y por qué ellos no tendrían que hacer lo mismo? ¿Por qué son la excepción? Es la pregunta que yo me hago. Digo, sí debe haber una división de poderes, por supuesto, tiene que haber un contrapeso para que pues este gobierno no se convierta en una dictadura, por ejemplo. Digo, no por decir que AMLO sea un dictador, hablo en general, en cualquier país del mundo tiene que haber una división de poderes precisamente para evitar que el presidente, por ejemplo, tenga todo el poder, por decirlo de alguna forma, o que las cámaras también tuviesen todo el poder, tampoco sería correcto. Entonces tiene que haber ese contrapeso, para eso es la división de poderes, y que las decisiones que se tomen pues sean en conjunto. Pero en este caso pues no vemos cuál sea ese atentado que señalan los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hacia esa división de poderes. Está en la Constitución, es así de sencillo. No hay mucho que buscar. Lo dice el artículo 127 en su párrafo segundo, en su capítulo segundo. Ningún servidor público podrá recibir una remuneración en términos de la fracción anterior, o sea, de lo que ganan, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el presidente. Así es de sencillo. Nadie puede ganar más que el presidente. Ningún servidor público. Ninguno. Y resulta ser que estos señores, desde siempre, desde todas las administraciones pasadas, han ganado más. Como quien dice, los que tienen que hacer valer la ley, la máxima autoridad en México que tiene que hacer valer la ley, pues se pasa esa ley por el arco del triunfo, como dicen por ahí, y hace lo que quiere. Pues claro, quien gana 600 mil pesos al mes difícilmente se va a quejar. Ahora sí están muy molestos y los hemos visto muy trabajadores. Yo creo que como pocas veces desde que tenemos conocimiento de estos señores, yo creo que pocas veces los hemos visto tan trabajadores, pues claro, por obvias razones. Entonces, es bastante sencillo. Ahí está la Constitución, ahí está lo que señala, no hay mucho más que buscar, no están atentando contra su poder, para nada. Simplemente se está ajustando a las condiciones actuales que vive el país para sacar a México adelante. Yo creo que ellos serían los primeros que tendrían que levantar la mano y decir, yo voy a apoyar, yo me voy a bajar el sueldo para poder sacar a nuestro hermoso país adelante. Y que ya una vez que todo se encuentre estable, si es que algún día se puede, que México sea lo que tiene que ser, porque es un país muy rico, tenemos uno de los países más ricos del planeta, tendríamos que ser muy ricos por obvias razones. Ya una vez que se encuentre así, si es que algún día sucede, bueno, entonces que ganen el dinero que ellos merezcan ganar de acuerdo a esa situación. Pero es época de sacrificios, ustedes lo están viviendo todos los días. Los sacrificios que tienen que hacer para pagar la renta, para pagar la hipoteca, para hacer el súper, para llevar el gasto de sus hogares. Pues, ¿cuál es la excepción con estas personas? No. Es algo que por lo menos yo no acabo de entender. Pero bueno, vámonos ya a las asesorías. Antes de que se nos acabe el tiempo, nos preguntan en la radio. Ay, ya me movieron todo el asunto. Es que si existe el Código Civil Federal, nos preguntan en la radio. Pues sí existe el Código Civil Federal. Tiene muchísimos artículos, de hecho. Muchísimos artículos. Según esto, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el nuevo código, por supuesto, del 26 de mayo, 14 de julio, 3 y 31 de agosto. Aquí está mal la fecha porque nos están poniendo... de 1928. Sí, es correcta la fecha. Desde 1928 no ha tenido modificaciones aparentemente. Pero sí, no, aquí está, Código Civil Federal, mi estimado Halcón 7. Claro que lo hay. No soy experto en la materia, yo más bien me dedico a las finanzas, pero sí, sí existe. Ahora habría que ver cómo lo quieren aplicar, porque muchas veces los cobradores, quizás a eso se deba la pregunta, pues utilizan términos técnicos o legales, usan cuestiones como códigos, como la ley fulana de tal dice, la ley del comercio, la ley mercantil, para tratar de asustar a los deudores. A veces pues son ignorantes los cobradores, no saben muy bien de lo que hablan, no todos, pero sí la mayoría. Y usan términos que no tienen que ver con las deudas, por ejemplo, que los van a acusar de fraude, o que ya los están demandando por robo, situaciones incoherentes y lógicas, que repito, nada tienen que ver con situaciones de sobreendeudamiento, cuando las personas obtienen un crédito de manera legal, pues simplemente tienen un problema civil, no hay nada penal. Eso es el problema con los cobradores, que inventan muchas cosas. Mi amigo Choc47, le mando un saludo y un abrazo a mi amigo Maurilio Pérez, por supuesto, productor de estos programas. También le mando un saludote. Dice Héctor Menchaca, muy buenas tardes. Dice que un gusto a saludarnos. Defensa del Deudor le ha ayudado demasiado para poder levantar de nuevo su negocio. Están en proceso de estabilizarse en el negocio y así poder liquidar su deuda. Su pregunta es, necesita usar el teléfono, pero le hablan de sus deudas de diferentes bancos y debe contestar. ¿Es bueno negarse? O sea, que no está. Ya dio el teléfono de Defensa del Deudor. Pues sí es bueno, digo, tú no tienes tiempo que perder. Desgraciadamente, cuando hablan los de cobranza, lo primero que nos quitan es tiempo, porque son muy necios, muy insistentes. Nuestro consejo es que no se enganchen, principalmente, ¿no? Que no den explicaciones innecesarias. Pero también es válido que digan, ¿sabes qué? No se encuentra, para no perder tiempo, colgar y seguir con su trabajo. Ya se pagará la deuda en su momento. Aquí a nadie le vamos a decir no pagues ni le vamos a enseñar la forma en la que puede evitar esas obligaciones, para nada. Existe un compromiso, una obligación como tal, legal y moral. Se aceptó ese dinero, se usó. Ahora no lo pueden pagar de acuerdo a sus condiciones económicas presentes. Bueno, pues se buscará la forma en la que puedan pagar. Pero una de esas formas es que ustedes no tengan ese desgaste psicológico y, por supuesto, que no pierdan tiempo. El tiempo es dinero, sobre todo cuando hablamos de sus negocios. Y si ustedes están atendiendo cobradores, pues no van a poder atender clientes. Y entonces se va a atrasar esa estabilidad financiera que les va a permitir ahorrar y que se puedan negociar sus deudas. Entonces, nuestra prioridad, nuestro objetivo primordial es que ustedes salgan de este problema, que liquiden sus deudas y si el cobrador les quita el tiempo, pues háganlo a un lado, sea como sea, háganlo a un lado, porque no va a resolver su problema, al contrario, y ya en su momento se podrá negociar sin ningún problema la deuda para liquidarla. Dice mi amigo Aurelio Pérez, que ya está en vivo, le mando un saludo. Está un poco, voy a pedir que le suban el color a las letras del chat, porque difícilmente puedo leer lo que dice ahí. Bueno, sí lo alcanzo a distinguir, pero no queda bien claro como en el otro chat que teníamos anteriormente. Bueno, vámonos de este lado. ¿Qué dicen? Jimmy Arias, bien, muy buenas tardes, mi estimado Jimmy. Jorge Luis Castrellón nos comenta que, solo para saludarnos, muchas gracias a todo el equipo de Defensa del Deudor, a mi amigo Maurilio Pérez. Gracias por estos programas que les ayudan mucho. Nos desea un muy buen inicio de semana. Igualmente, mi estimado Jorge Luis, te mando un saludote y te deseo un excelente fin de año y una maravillosa semana, por supuesto. Ya se acabó. La semana que entra comienzan los festivales en las escuelas. Me parece que martes o miércoles salen los niños de vacaciones. Ya estamos en las posadas, ya estamos en la cena de Navidad, ya estamos en la celebración de Año Nuevo. Y cuando despertemos, estaremos en el 2019. Ya, ahora sí, echarle todas las ganas del mundo. Yo sé que muchos de ustedes le han echado muchas ganas. Muchos de ustedes ya liquidaron sus deudas o están en ese proceso. Bueno, a los que no lo han hecho, vamos a echarle muchas ganas. Que la meta, el objetivo sea que el 2019 nos sirva para ser libres financieramente hablando, liquidar esos adeudos pendientes y seguir adelante con nuestras vidas con total tranquilidad. Un saludote a mi amigo Jorge Luis Castrellón. Mi amigo Ricardo Osuna, qué gusto me da que muchas personas, ya sean radioescuchas frecuentes, afiliados nuestros, se los hemos dicho muchas veces, Si algo van a encontrar aquí en defensa del deudor, a diferencia de cualquier otra empresa, porque nosotros no somos una empresa como tal, pero tenemos miles de afiliados, literalmente, miles de afiliados. Es que aquí nos gusta tratar con personas, nos gusta tratarlos como seres humanos, como amigos, muchas veces por sus nombres y los recordamos y nos da muchísimo gusto que nos acompañen, porque al final del día eso es lo que nos hace diferentes, ese trato precisamente. Bueno, dice mi amigo Ricardo Zuna que buenas tardes, le mando un saludo. Nos manda un saludo él también y desearnos un buen inicio de semana. Igualmente, mi estimado Ricardo, te mando un saludote y un abrazo. Nahum Alamilla también, por supuesto. Dice que hace unos días consultó con nosotros. Tiene 2 deudas de 6 que tenía. Ahora esas 2 restantes ya las compró un tercero al banco. Porque tardó ya más de 2 años en liquidar. Quiere saber si tarda un poco más, si lo pueden demandar ante ese retardo mayor, ya que es, en palabras de ese tercero, está en proceso de una demanda mercantil hacia Nahum. Bueno, mi estimado, este lado como que se cortó, ahí está. Ahorita tú me lo puedes confirmar. Me parece que tú ya estás afiliado a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Entonces, pues pase lo que pase, tú ya estás protegido. Aunque te demande este nuevo acreedor, nosotros nos encargamos de todo el asunto, hacemos la contestación de la demanda, paramos el embargo primero. De tu casa te garantizamos que no se llevan ni un alfiler, así. Tenemos más de 10 años trabajando en México y en 10 años de todos los juicios que hemos llevado, jamás, ni una sola vez, y no hablamos de pocos, hablamos de cientos de juicios, ni una sola vez han podido embargar a ninguno de nuestros representados. Nada, ni un calcetín. Entonces tú no vas a ser la excepción en el remoto caso de que seas demandado. ¿Por qué? Porque lo que vamos a buscar es conciliar, que esto no llegue a juicio, pero hay que estar preparados ante el peor de los escenarios, que sería un proceso mercantil en tu contra. Bueno, puedes estar tranquilo, aunque se presentase dicho escenario, aunque fueses demandado. ¡Wow! ¿Cuántos mensajes están llegando? Aunque fueses demandado, nosotros nos encargaríamos de tu defensa y de que no te embarguen nada. Eso en el peor de los casos. Lo más seguro, lo más probable es que podamos evitar esa demanda, que se pueda conciliar, se pueda negociar, y que puedas pagar tus deudas como siempre, como lo has venido haciendo de acuerdo a tu capacidad económica. Entonces puedes estar perfectamente tranquilo como afiliado, no tienes nada, así te lo aseguro, nada de qué preocuparte. Dice Mari Aguilar López, que buenas tardes, le mando un saludo a Mari. Fer Olvera dice, ¿es cierto eso de que si se negocia una cuenta para pagar menos, aún así queda mala calificación en el buró? Pues no es que quede mala calificación, mira. Lo ideal es que todas sus deudas se pagasen en tiempo y forma. Que si ustedes obtienen un crédito, pues lo paguen como quedaron, como se pactó originalmente con su acreedor. Y con eso evitaríamos las malas notas en el buró de crédito. Vamos al escenario real. Ustedes no pueden pagar. Entonces, lo que menos les tendría que preocupar sería su calificación, porque sí, repito, lo ideal es que no tengan mala nota. ¿Cómo pueden evitar tener mala nota pagando sus deudas completas? Con todos los intereses que se hayan acumulado. Con eso van a tener una calificación perfecta en el buró de crédito. La pregunta ¿es eso posible? No, evidente y obviamente no lo es. Se tiene que negociar. ¿Qué pasa si no pagan? Si no pagan la deuda, van a pasar 3 cosas, cualquiera de estas 3. La primera es que el banco decida vender su cuenta, es lo más probable, y van a tener muchísimos problemas en su historial crediticio. Olviden las malas calificaciones, estas son pésimas, son las peores calificaciones que pueden tener. Ahí sí nadie jamás les va a dar crédito. ¿Por qué? Porque tuvieron una venta. Hay que negociarla. Aunque se venda la cuenta, si se negocia y se paga, esa mala calificación se va a eliminar. Como el caso de Nahum hace un rato. Ya la vendieron. Ahorita tiene una muy mala calificación. Pero si se negocia y se paga, se arregla. Pero al final, se complica todo. ¿Entienden? Se tuvo que vender la cuenta. Hay que negociar con el nuevo acreedor. Los riesgos de demanda se incrementan porque estas personas invierten su dinero para poder comprar estas cuentas en morosidad y no lo van a perder. Es un negocio, no pierden dinero. Sí o sí lo van a recuperar. Por eso es tan importante esta protección jurídica. Entonces, la venta es muy mala, terrible. La otra, que los demanden mercantilmente directamente, que el acreedor no venda y que los demande. También, muy mala calificación, pésima calificación en el buró de crédito hasta que se solucione algún día, en unos años, este problema. La tercera, que deduzcan su cuenta fiscalmente, también de las 3 peores calificaciones que pueden tener en el buró de crédito, la deducción fiscal, por considerar esa cuenta incobrable. Imagínense cómo quedan ustedes ante el buró de crédito. Terriblemente mal, aparte de la carga fiscal que les genera, y tomando en cuenta que el banco solamente puede deducir afortunadamente el 2% de su cartera. Bueno, ese sería el escenario con menos posibilidades de que les pueda llegar a suceder, pero también es viable, también puede pasar. Entonces, si ustedes no pagan una cuenta, cualquiera de estas tres cosas que les mencioné puede suceder. Si la pagan con quita, ¿qué pasa? Bueno, los bancos, una vez que ustedes liquiden su deuda, van a ver, bueno, es que Fero Olvera pagó con quita. Híjole, pues no nos conviene prestarle ahorita, ¿no? No te van a prestar ahorita. ¿Por qué? Porque se entiende que tuviste un problema económico y que por eso recurriste a este beneficio, a negociar la cuenta y pagarla con un descuento. Es lógico. Los bancos van a decir, no, ahorita no tiene dinero, no hay que prestarle. ¿Qué pasa si Fero Olvera de pronto comienza a ahorrar? Los bancos comienzan a ver que abre una cuenta de ahorros o de cheques y que ahí comienza a tener dinero, que de pronto ya en su trabajo le están pagando su nómina en otro banco, que hay un flujo constante de efectivo, que usa tarjetas de débito en distintos comercios. A los bancos literalmente se les cae la baba, así, literalmente. ¿Sabes qué? Que pensándolo bien, Fero Olvera como que ya se compuso, como que ya está mejor en lo económico, pues vamos a prestarle, ¿no? Así, así tal cual. Y esto no es algo que me estoy inventando. Lo hemos visto nosotros aquí en Defensa del Deudor miles de veces, miles. Un deudor liquida sus deudas con quita, se estabiliza en lo financiero, ya no tiene esa carga, ya no tiene que estar pagando mínimos ni intereses ni nada de eso. Comienza a generar ahorro, comienza a recibir su sueldo, comienza a usar tarjetas de débito y ¡paz! De pronto le empiezan a ofrecer nuevas líneas de crédito. No muy altas de entrada, esto no es un remedio milagroso, pero sí, conforme las va usando, va aceptando esas líneas de crédito, ahora sí usándolas de forma inteligente, llega un momento en el que le prestan para una casa, le prestan para un coche, ¿sí? Se hace un saneamiento, literalmente, de su historial crediticio, con base, claro está, en el esfuerzo y la constancia. No es algo milagroso. Se tiene que manejar ahora sí un sistema financiero, a nivel personal y familiar, adecuado a nuestra capacidad de pago y con eso garantizado. Aún pagando con quita, los bancos les van a prestar dinero, garantizado. Bueno, dice mi amigo Iván Gutiérrez, nos quería escuchar, ya terminó, ya terminó, todavía no terminamos, estamos todavía media hora más al aire, mi estimado Iván, te mando un saludo y un abrazo. Si ustedes buscan un lugar para hacer ejercicio, le voy a hacer comercial gratis a mi amigo Iván Gutiérrez. Él tiene un negocio ahí en el centro histórico, Total Master Fitness. Súper bien equipado, donde ustedes pueden ir a hacer ejercicio, bajar los niveles de estrés, tener mucha salud. Hagan ejercicio entre sus planes, entre sus metas para el año que entra, hagan ejercicio. Porque los costos, el hacer ejercicio lo vemos como una inversión. Nosotros que hacemos ejercicio, a mí me fascina hacer ejercicio. Lo vemos como una inversión a largo plazo. Si hacen ejercicio hoy, si se alimentan adecuadamente hoy, ese dinero que invirtieron en gimnasios, en sus dietas, en todo ese tipo de situaciones, estamos hablando de finanzas y esta es una parte importante de las finanzas. A largo plazo les va a ahorrar una fortuna en medicamentos, en atención, en hospitales, en todas esas cuestiones que salen de verdad caras y que ya son complicadas porque ya nos pegan en una edad que es difícil, después de los 60, los 70 años. Y es cuando decimos, ay, si yo hubiera. No, háganlo ya. Hagan ejercicio ahora. Y ustedes buscan unas instalaciones de primer nivel. Chequen la página de Facebook, Total Master Fitness, en el centro histórico de la ciudad, muy céntrico. Grandísimas las instalaciones. Y aparte económico. El asunto es económico. No crean que es caro. Se los recomiendo ampliamente. Dice Lupita García que cuando se tienen deudas con particulares, ¿cuánto puede tardar una demanda y cómo se puede negociar una deuda en momentos de demanda? Ahí, Lupita, ya se complica todo. Te voy a explicar por qué. Si tú le debes a un banco, el banco no tiene nada personal en contra tuya. ¿Me explico? El banco no dice, ah, Lupita me cae mal y por eso le voy a echar todo el poder legal que tengo para presionarla y para afectarla. No. Para un banco, ustedes son números en pantalla que van cumpliendo fechas y que sistemas automatizados van arrojando esa información y que hacen cálculos con base en distintos parámetros, como las respuestas a las llamadas, como si ustedes están localizables o no están localizables, distintos parámetros para calcular niveles de demanda, y llegar a un punto en el que diga, esta persona no la encontramos, no se ve intención de pago, lleva tiempo sin pagarnos, hay que demandarla. Me explico, todo esto es por la frialdad de sistemas, de cómputo, de programas que se dedican a eso. no tiene nada que ver con asuntos personales. Cuando hablamos de un particular, es un individuo que lo hemos visto frente a frente, que hemos tratado con él, que es una persona que tiene su carácter, que igual no le caemos mal, o a lo mejor le caemos muy mal. Entonces todo eso puede afectar en el que nos demande, en el que no nos demande, en qué tanto le interese afectarnos. Entonces ahí, mi estimada Lupita, ¿cómo negociar? Pues tratar de conciliar bajo los mejores términos posibles. Porque si esta persona se enoja, aquí sí, si esta persona se enoja, pues es probable, eso incrementa de manera importante los niveles de riesgo de demanda. Ahí sí el factor humano, el carácter de esta persona afecta en esa ecuación, que si ustedes han escuchado estos programas con anterioridad, nosotros no usamos cuando hablamos de bancos, de cajas populares, de financieras, porque ese factor humano, el que le caigamos mal o bien a alguien, no afecta esos parámetros, no afecta el riesgo de demanda. Cuando es un individuo, cuando es un particular, sí afecta. Entonces habría que checar cómo está la situación en cuanto a la relación que llevas con esa persona, si se ve abierta a una posible negociación, si está totalmente cerrada. O sea, son cuestiones muy complicadas, ahí sí, para que vean. Voz de Voces nos comenta que siempre actuales y eficaces, gracias, nos dice Alejandro Ávila. Le mando un saludo a Alejandro. Un saludo y un abrazo. Naum Alamilla dice que agradece mucho la tranquilidad de saber eso. Muchas bendiciones y suerte ante todo. Sí, ya está afiliado. Bueno, entonces, mi estimado Naum, el chiste de que ustedes se afilien a la organización es que ustedes tengan una representación legal ya. Que el banco, la financiera, la caja popular sepa que ustedes no están solos. Eso disminuye muchísimo los niveles de riesgo. ¿Por qué? Uno de los parámetros que afecta a este asunto de la demanda, ya cuando hablamos de que llegó a un despacho de abogados, es precisamente esto, el si ustedes están solos o no. Si los abogados ven que ustedes no tienen una representación legal, que ustedes no tienen nadie que les eche la mano en ese sentido, pues seguramente van a tratar de proceder. Van a decir, bueno, pues a esta persona la vamos a agarrar sola, indefensa, vamos a proceder. Y rápido, vamos a hacer que pague, ya sea por medio del embargo o que consiga prestado o como sea, nos va a pagar. ¿Qué pasa cuando los abogados se enteran que ustedes están representados legalmente por nosotros o por su abogado personal? Dicen, ya no nos conviene demandar, porque pues, durante el juicio, como este señor ya tiene representación jurídica, como ya tiene un representante legal, pues nos vamos a tener que arreglar con él. Y es una persona que sabe, ¿no?, que estudió una carrera. Entonces, al final, vamos a terminar negociando. Vamos a terminar pues, haciendo lo mismo que si no invertimos en una demanda. Por eso es que les hemos dicho muchas veces, nosotros no tenemos la super estrategia maravillosa que hayamos inventado nosotros para evitar la demanda en contra de ustedes. No, es algo tan sencillo como eso. El deudor no tiene representantes legales, lo demandamos, porque es presa fácil. El deudor tiene representantes legales, no nos conviene demandar, mejor vamos a negociar. Así de sencillo, y pregúntenle al abogado que ustedes quieran. Es algo súper básico. Entonces, por eso precisamente es que reducimos tanto esos tiempos. Y aparte de todo, y algo muy importante, es que los abogados de los bancos saben perfectamente bien quiénes somos nosotros. Saben que las personas que están con nosotros, pues son personas que buscan, ante todo, pagar sus deudas, que no tratan de evitar esa obligación. Entonces, los abogados dicen, bueno, ¿qué ganamos demandando? Nada. Mejor negociamos y al final esta persona, pues va a pagar. Así de sencillo. Bueno, dice Lava Braxas, le mando un saludote. Muy buenas tardes. Dice, ¿ya se sabe sobre los descuentos y qué banco los van a dar? Ya, de hecho, precisamente iba a hablar de eso, mi estimado amigo. Déjame lo busco. Ay, promociones. Bien, hoy sí, como ustedes se darán cuenta, hoy sí llegué barriéndome a home para poder hacer este programa. Porque el tráfico en la Ciudad de México, ahorita antes de que salgan los niños de vacaciones y las empresas comiencen a entrar en esta temporada vacacional de fin de año, el tráfico en la Ciudad de México está impresionante, como pocas veces en el año. Entonces hoy llegué, apenas. Entonces sí, ya salieron publicadas las promociones, ahorita les voy a platicar cómo van a estar las promociones de diciembre para que paguen sus deudas con excelentes descuentos aquí en Defensa del Deudor. En un par de minutos más se los platicaré. Dice Héctor Manchaca que, muchas gracias, le manda saludos también a mi amigo Maurilio, Halcón 7. Dice es que su hermana entró en un crédito grupal y le dice que la pueden liberar de la obligación solidaria en base al artículo 1989 del Código Civil Federal. No, falso. Nadie la puede liberar de esa obligación. Eso es una mentira. ¿Eres aval? Pues eres aval y punto. Lo que quieren estas personas es engañar a tu hermana. Es muy común, a nosotros nos llegan muchísimos casos así. Cuando se trata de créditos grupales, los cobradores usan estrategias mañosas para sacarle dinero a los integrantes del grupo. Entendamos lo siguiente. Cuando una persona entra en un crédito grupal, automáticamente se convierte en aval de todos los integrantes del grupo, lo mismo que los demás integrantes son avales de todos los demás. ¿Para qué? Para que si uno o unos no pagan, el acreedor, quien otorgó el crédito, pueda cobrarle a los demás legalmente. Todos los cobradores le mienten a los miembros del grupo, les dicen, mira, si tú pagas tu parte, yo con base en esta ley te voy a liberar de esa obligación, pero dame tu parte. ¿Y qué pasa? El deudor cae, paga su parte, dice, ah, perfecto, yo ya no voy a deber lo de los demás. ¡Falso! Después vienen los problemas. Después de unos días, semanas, meses, regresa la cobranza y les dice, no, ¿sabes qué? Que te chamaquearon, te mintieron. Ya no va la misma persona que te ofreció ese fantástico acuerdo, por supuesto. Tú sigues siendo aval. Nadie te puede liberar de esa obligación, salvo el acreedor mismo. Que en este caso, la empresa que otorgó el crédito, la empresa, no los cobradores, en sus oficinas, directamente en las oficinas de esa empresa, elabore un escrito firmado por el representante legal de esa empresa, el encargado, el gerente de cobranza, alguien que represente legalmente a esa empresa, que haga un escrito donde esté liberando de toda obligación al aval y le regrese, por supuesto, lo que haya firmado donde se estaba obligando a hacerlo. Todos los documentos, el contrato, el pagaré, todo lo que se haya firmado. Así y solamente así se podría liberar. ¿Sabes cuántas veces yo he visto que eso suceda en más de 10 años que llevo aquí en defensa del deudor? Ni una, jamás, nunca. Lo que he visto miles de veces es eso, que le prometen al deudor que lo van a liberar. Y es puro cotorreo, puro choro mareador, como dicen por ahí, para sacarle ese pago. Entonces, cuidado con eso, mi estimado Halcón 7, dile a tu hermana que no, no es posible. Y el consejo, la recomendación, ni de broma, ni de chiste, le entren a los préstamos grupales. Dice Labraxas que ahorita les paso lo de los descuentos, claro que sí. Concha Barragán debe en Bancomer como 70 mil pesos. ¿Con cuánto liquida esa cuenta? Pues depende de distintos factores, pero lo que sí te puedo garantizar es que nosotros te podemos conseguir el máximo descuento. Nadie te puede conseguir un descuento más alto que nosotros. Ninguna reparadora de deuda, porque nosotros no somos reparadora. Las reparadoras de deuda cobran una comisión de acuerdo al descuento. Entre menor sea el descuento, más cobran de comisión, por ilógico que parezca, ¿no? Entonces, si ellos te consiguen un 50, 60, 70% de descuento, uff, sería lo máximo. Nosotros hablamos de descuentos de arriba del 80% con ese banco. Arriba del 80, no el 80. El 80 sería como que nuestro piso. Sería el descuento más bajo posible con ese banco. De ahí nos vamos al 85, al 90 y podría llegar hasta el 95% de descuento. Porque, modestia aparte, nosotros somos expertos en la materia, los mejores, con más de 10 años de experiencia. Mi amigo Iván Gutiérrez, claro, muchísimas gracias por todo. Son bienvenidos ahí en sus instalaciones. Ricardo Zuna dice muy cierto sobre hacer ejercicio, porque a futuro se estarían ahorrando con los medicamentos. Y gracias, un saludo al productor de este programa, Maurilio Pérez. Pues sí, invertir en salud, no hay nada más valioso. Yo creo que no existe nada más valioso que la salud. Es así de sencillo. Y es algo tan raro, porque la mayoría de las personas no invierte en eso. La inmensa mayoría de las personas no invierte en su salud, que es lo más valioso que puede uno tener. Y lo más costoso si uno la pierde. Lo más costoso que puede haber es que una persona se enferme gravemente. Entonces inviertan, señoras y señores, en su salud. Háganse de un seguro médico. Es algo súper básico hoy en día, hablando de finanzas, háganse de un seguro médico que los cubra a ustedes y a sus familiares más cercanos, a sus hijos, a sus papás. Y inviertan desde ahora, que el 2019 sea ese año en el que dicen, vamos a bajarle a las gorditas de chicharrón, vamos a bajarle, por favor, se lo suplico, bájenle radicalmente a los refrescos. Están tomando, literalmente están tomando veneno. Pero está bien echarse una Coca-Cola de lata, de vez en cuando, como una recompensa. Pero eso de que sea algo que esté presente en la mesa, sobre todo cuando hablamos que hay niños en casa, es muy delicado. La diabetes es sumamente costosa y es muy fácil que les dé. Entonces tengan cuidado, la obesidad mórbida, todo eso se tiene que acabar tenemos que empezar por nosotros. Pero hay una propuesta muy interesante donde ya no quieren que las empresas que venden comida chatarra se anuncien en televisión, en la radio. Yo creo que es algo fantástico. Muchas personas dicen, es que esto quiere atentar contra la libertad de expresión. No, es una cuestión de salud pública. En los países del primer mundo, si hablamos de Alemania, de Holanda, de Chile, ahora que estuve en Chile, por ejemplo, no es primer mundo, pero va para allá. Es una economía que está creciendo de manera formidable. No se permiten ese tipo de anuncios. No se permiten ese tipo de anuncios. ¿Por qué? Porque eso de alimentarse mal genera gastos tremendos, ¿eh? Se va una fortuna en eso. Para la administración, para el gobierno, en tratar a esos enfermos, y para los individuos, para las personas, para sus familias. Entonces es una propuesta fantástica, ojalá y salga, ¿eh? Y se apruebe y que se acaben esos comerciales que incitan a la gente a tomar refresco, a comer pastelitos endulzados, a todo eso es muy malo. Entonces inviertan en su salud, se los aseguro. En 10, 20, 30 años van a decir, qué bueno que invertí en mi salud. Muchos dicen, es que saliendo me puede atropellar un camión. Para mi gusto, eso es un pensamiento bastante pobre, la verdad, bastante pobre. Porque podría pasar, pero lo más seguro es que no suceda. Lo más seguro es que ustedes lleguen a la vejez. Y entonces es cuando van a decir, híjole, me debí haber cuidado un poquito más. Bueno, dice Concha Barragán que no ha faltado los pagos del banco, pero si estás ya medio pagando, no te conviene, estás pagando muchísimos intereses. Literalmente estás tirando tu dinero a la basura. Lupita García, no tienes nada que agradecer. Dice Carlos Rodríguez que cuando uno ya está asociado con nosotros, el banco ya demanda cómo frenamos los embargos. ¿Nosotros nos enteramos antes del embargo? ¿O en qué momento el embargo se nos habla a nosotros y nosotros hablamos con el actuario? Se hace de dos formas y más o menos tienes la idea, mi estimado Carlos Rodríguez. Primero, nosotros corremos todos los meses un software que por medio de los nombres que alimentamos en dicho software verifica que ustedes no aparezcan en los boletines judiciales, en los distintos boletines judiciales del país. Así nosotros nos enteramos en la mayoría de las veces antes de que sea emplazado el demandado de que existe esa demanda en su contra. Si nos vota un nombre, verificamos que realmente se trate de nuestro afiliado porque podría ser un homónimo. Y si es así, nos ponemos en contacto con este, nos ponemos en contacto con los abogados que están entablando la demanda, hablamos con ellos, se para el embargo, garantizado. También, si llegan a tratar de ejecutarlo en ese momento, nosotros tenemos una serie de números telefónicos de emergencia. Ustedes nos pueden llamar a esa línea de inmediato y nosotros nos encargamos de que de su casa no se lleven absolutamente nada. Así, nada, con toda la extensión de la palabra. Así de sencillo es básicamente como lo hacemos. Muchas personas nos dicen, es que ustedes tienen la estrategia maravillosa. No, es algo que cualquier otro abogado les podría decir. La gran ventaja es que ustedes se ahorran una fortuna en abogados con nosotros. Esa es la gran ventaja. Nuestros abogados son muy económicos porque trabajan bajo un concepto social, de grupal. Entre todas las personas que están afiliadas se les paga a esos abogados. Entonces, en lugar de que ustedes gasten, no sé, 50,000 pesos en su defensa, se van a gastar menos de 5,000. Así de sencillo. Dice Concha Barragán que debe al banco 70,000 pesos y no ha faltado con el pago. ¿Con cuánto? No, pues necesitas dejar de pagar. No podemos negociar nada si tú sigues pagando, porque va a decir el banco, ¿y cómo para qué voy a negociar si Concha me está pagando? ¿Sí? O sea, ¿qué banco va a querer negociar un pago menor? Necesitaría estar loco. Dice, a ver, a mí Concha me está pagando. Me paga el mínimo, que a mí me super conviene porque me paga puros intereses. Entonces su deuda nunca va a bajar. Es el cliente perfecto para mi banco. ¿Por qué querría yo negociar con ustedes un pago menor? Entonces la receta es, pues, demostrar insolvencia. Ustedes ahorita no tienen dinero, tienen que dejar de pagar. Forzosamente. Y no un mes ni dos. Cuando hablamos de Bancomer son por lo menos 8 o 10 meses para que el banco diga, ah, caray, Concha, si de verdad no tiene dinero. Pues vamos a ofrecerle algo. Eso es lo que se tiene que hacer. Y dependiendo del monto adeudado, 70 mil pesos sí, ya implica nivel de riesgo, tener protección jurídica. No va a decir el banco, ah, no, no me paga, pues la demando. No quería el banco, ah, caray, no la puedo demandar, o no me conviene demandarla, ¿por qué? Porque está afiliada a defensa del deudor, si la demando, no gano nada. Mejor negocio con ella. Son esas estrategias sutiles, pero efectivas. Alberto Valencia, le mando un saludote a mi amigo La pregunta ya la respondimos, Concha. Vamos en orden. Ténganos un poquito de paciencia. Escuchen el programa, porque muchas personas piensan que escribimos, ¿no?, las respuestas, pero no. Carlos Rodríguez dice que le dijeron que podía liquidar con nosotros, que debe ahorrar el 30%, o sea, el 70%, pero decimos que van del 85 al 90, no entiende. Mira, lo que pasa es lo siguiente, lo que decía yo hace un rato, la negociación se maneja de acuerdo a distintos parámetros. El banco va a decir, a ver, Carlos Rodríguez, ¿cuánto tiempo lleva de afiliado, cuánto tiempo lleva de cliente con nosotros, con el banco? No, pues lleva un año. No, pues lleva 15 años. Eso es algo muy importante para el descuento. ¿Cómo se ha comportado con sus pagos? No, pues ha sacado varios créditos, siempre los ha pagado puntualmente, jamás se ha atrasado hasta ahora. Ah, perfecto. O el contrario. No, pues es el primer crédito que saca y ya no lo está pagando. Luego también revisan su historial en relación a ese crédito, sobre todo cuando hablamos de tarjetas de crédito, revisan, a ver, sus últimos 6 meses, ¿cómo gastó? No, pues de manera responsable, no hubo gastos raros ni extraordinarios. Se ve que mantuvo una línea, que trató de controlar el endeudamiento, pero al final no pudo. Pero también puede suceder que digan, ah, mira, se compró una pantalla, se compró una computadora, o sea, agotó la línea de crédito y luego dejó de pagar. Todo eso va a afectar al momento de negociar. Otra cuestión es, por ejemplo, las promesas de pago. No, pues no nos ha hecho muchas promesas de pago. Nos dice que no tiene dinero y que en cuanto tenga nos va a pagar. Bueno. Ah, no, mira, aquí nos prometió que nos iba a pagar y no pagó. Aquí también, aquí también, aquí también. Promesas de pago en falso también afectan muchísimo. Todo eso, y entre algunos otros que se me están escapando, otros factores, en conjunto van a afectar la negociación para bien o para mal. Entonces, si ustedes tienen un promedio bueno, por decirlo de alguna forma, al momento de negociar nos van a dar descuentos del 90, 95%. Si ustedes tienen un promedio regular, pues el descuento va a ser del 80, 85%. Si es malo, si su promedio es muy malo, van a dar un descuento del 70%, pero es rarísimo, rarísimo que llegue a suceder eso, porque la mayoría de ustedes por lo menos cumple con el perfil de regular. Por eso es que nosotros les decimos, ahorra el 70%, perdón, el 30% de tu deuda. Si debías 100 mil, ahorra el 30% también por una situación de ajuste de intereses. Ustedes cuando llegan con nosotros nos dicen, ah, es que yo al banco le debía 100 mil pesos cuando dejé de pagar. Pero el banco nos dice, no, pero ¿sabes qué? Tenía unas compras a meses y por ahí tenía algunos intereses que no se le habían configurado en su estado de cuenta. No estaba actualizado, vaya. No son 100 mil, nos debe 130 mil. Entonces, ahí también afecta porque ya no es el monto que más o menos nosotros calculábamos para la negociación. Por eso es que les decimos, ahórrate el 30%. Para que si el banco nos dice, les damos el 70% cuando mucho, tengas tu dinero. O si por ese cálculo, en cuanto al monto adeudado, nos dice, les doy el 80%, pero por el cálculo pues no cuadra con lo que ustedes consideraban que tenían que ahorrar, pues también tengamos ese dinerito ahí extra para que puedan pagar su deuda. Ahora, nuestro objetivo primordial es que ustedes paguen lo menos posible. Si es posible que ustedes paguen con el 95% de descuento, eso es lo que vamos a buscar. Entonces, ustedes ahorraron el 30%, pero pagaron con el 5%, pues les sobra el 25% para que hagan con ese dinero lo que ustedes quieran. Nosotros no nos lo quedamos ni nos interesa. Si ustedes tienen otras deudas, pues ya tienen un dinero ahorrado para pagar la que sigue. Y si ya acabaron, bueno, pues les sobra una lanita para que se den un buen gusto como recompensa. Pues por eso es que les pedimos el 30%. Más que nada para tener una cantidad firme y segura para que al momento de negociar ustedes cuenten con el dinero suficiente para liquidar su deuda. Pero nuestro objetivo es que paguen también con lo menos posible. Entonces, por regla general, les sobra. Vemos que es nada más para un parámetro de seguridad. Concha Barragán, que si vamos a ayudar a liquidar esa deuda con Bancomer, claro que sí, te podemos ayudar sin problema, pero lo primero que hay que hacer, mi estimada Concha, es suspender pagos. Si no, no se puede. No hay forma. Sebastián Zárate debe en Coppel 40 mil pesos. ¿Te podemos ayudar? Claro que sí, sin problema. Ya está en buró de crédito. Todos estamos en buró de crédito. Lo que cambia en el buró de crédito es la calificación que tenemos ahí. Si somos pagadores puntuales, pues aparecerán palomitas verdes, buenas calificaciones. Si nos atrasamos, vamos a tener malas calificaciones. Todos estamos en el buró de crédito desde que tenemos un crédito. Mi amigo Francisco Dives. Hombre, qué placer saludarte, Francisco. ¿Cómo estás? Dice José Antonio Cruz que para mandar los pagos, aún sigue siendo el siguiente correo, reporte pagos. Uy, no, ya no. Mi estimado José Antonio, te lo digo, el nuevo correo. Digo, siguen llegando ahí, pero ese sistema que teníamos con ese dominio no funciona muy bien. Lo dejamos de usar porque no nos llegaban todos los correos de ustedes. ahora utilizamos a Google como soporte principal con nuestro dominio. Nuestro correo, mi estimado José Antonio, de pagos es pagos@dddmx.org. pagos@dddmx.org. De todas formas, acabando el programa, pido que te pongan ahí el correo para que lo tengas y ahí nos puedas mandar tus reportes. Mi amigo Francisco Dives dice, como comentario, él liquidó sus deudas por 1.200.000 pesos con un 83% de descuento en promedio. Pues es lo que les digo, nuestro objetivo primordial es que ustedes tengan el descuento más alto posible, así de sencillo. Eso es lo que vamos a buscar. Nosotros cuando negociamos una deuda vemos, ¿qué ofrece el acreedor? No, pues este banco en particular está ofreciendo un 70% de descuento en este momento. Hablamos con nuestro representado. ¿Sabes qué? Ofrece el 70%, pero como en cualquier negociación, la primera propuesta pues no es la más alta. Vamos a negociar un poquito más para bajar esa cantidad. Ya es cosa de nuestro representado si acepta o dice, no, ¿sabes qué? Vamos a seguir negociando. Si acepta pagar esa suma o quiere seguir negociando, nosotros nuestra responsabilidad es decirles qué es lo más conveniente para ustedes. Pero ustedes tienen la última palabra. Dice Carlos Rodríguez que pidió un crédito en grupo con el gobierno y todo iba bien hasta que 2 de 4 de las personas que forman el grupo ya no pagaron y lo dejaron así. Ya van como 7 meses y nunca le han marcado para cobrarle ni le aparece en el buró de crédito, nada al respecto. ¿Qué significa? Más que un crédito, es un apoyo porque eran muy pocos intereses a comparación de un banco. Dice, ¿esa cuenta del gobierno se puede agregar con nosotros o cómo le hace? Necesitaríamos checar el caso, habría que leer qué es lo que firmaste. Pero muchas veces esos préstamos, el gobierno los mete como pérdidas, ¿eh? Ya no los cobra. Muchas veces, no todas, no hay que confiarse, no va a decir, ay, a mí me dijeron que ya no iban a cobrar, ya la hice, no. Hay que checar, si quieres, llámanos por teléfono en el transcurso del día o el día que tú gustes para que platiques con uno de nuestros asesores, nos hagas llegar la documentación que firmaste, la checamos, la leemos, y ya te diremos qué es lo que está pasando ahí. Digo, no porque no aparezca en el buró de crédito quiere decir que no debes, ¿eh? No porque no aparezca ahí, quiere decir, ah, pues no aparece la deuda en el buró, no debo, no. No todas las empresas, no todos los negocios, no todas las instituciones gubernamentales reportan ese tipo de cuestiones ante el buró de crédito, pero la deuda, legalmente hablando, existe y es cobrable. Hay que checar eso. Bueno, dice Jorge Hernández que le debe a Bancomer por una tarjeta de crédito, pero le llegó una carta citatoria de un despacho de Bancomer que ya se tiene que presentar el 13 de diciembre en sus oficinas de Coacalco. Obviamente no se va a presentar. No, pues no vayas, nunca te llegan citatorios. El artículo 16 constitucional lo señala claramente. Nadie puede ser molestado en su persona ni en sus pertenencias, salvo el mandato por escrito de la autoridad, competente. En este caso, la autoridad competente, ¿quién es? Pues un juez, nadie más. Un juez, por medio de un juicio mercantil, entablado por parte de su acreedor, sería el único que podría requerirlos, con todas las formalidades que eso conlleva. Nada de hojitas hechas con computadora, no. Citatorios con sellos del juzgado, con número de expediente, con las firmas de las partes, o sea, todo tiene que venir ahí. Nada de que es la hojita, que el despachito, fulano de tal, lo cita, no. Eso es mentira, una falacia, nada más para que ustedes se asusten. Eso y nada más. Bueno, pues ya nos vamos rápido antes de irnos, porque si no me va a golpear. Me van a golpear porque no les dije qué pasa con las promociones, con los descuentos que ya tenemos para ustedes, para que liquiden sus deudas. Por lo menos 2 o 3 veces al año aquí en Defensa del Deudor tenemos estas promociones. ¿Por qué? Porque ya tenemos más de 10 años trabajando y los bancos ya saben cómo trabajamos y que tenemos una cantidad importante de personas que les deben. No es lo mismo que un deudor solito trate de negociar con un banco a que lleguemos nosotros con un paquete de 300 o 500 personas que tienen deudas con ellos y que van a pagar en ese momento. El banco dice, ¿sabes qué? A Defensa del Deudor, trátamelo de manera muy especial porque pues podemos recuperar mucho dinero. Y de eso se trata, de que todas las partes queden contentas. El banco recupera su dinero, ustedes pues ahorran muchísimo dinero de la deuda que tenían y nosotros ganamos prestigio. Nos hemos consolidado como la organización de ayuda al deudor más grande e importante de América Latina. Y es gracias a ese esfuerzo. Bueno, pues ahí les van los descuentos que tenemos en esta temporada navideña para diciembre-enero. Diciembre 2018, enero 2019, obviamente. Y dice que nos es muy grato informar que el día de hoy damos inicio con nuestras promociones de diciembre-enero 2019. Aquí los parámetros para que puedan participar en estas promociones que tendremos con los siguientes bancos durante este periodo. Los bancos participantes son 6. Nosotros no podemos meter a todos los bancos. Muchas personas nos dicen, oye, pero es que mi banco no sale. ¿Por qué no podemos? Porque pues ese banco no quiso entrar en las promociones y no lo podemos obligar. Se puede negociar, sí, siempre se va a poder negociar con los demás acreedores que no aparecen aquí. Pero ya no sería mediante dinámica de promoción. Sería de la manera tradicional como negociamos durante el resto del año. La ventaja de hacerlo durante promoción es que el descuento que se obtiene al final es mayor, en un promedio de un 5 a un 10%, y se le da celeridad. Las negociaciones son más rápidas, en promedio. Hay algunas que se complican, pero la mayoría salen rapidísimo. Pero si su banco no aparece, no digan, híjole, no voy a poder pagar. No, sí se va a poder, pero bajo nuestro esquema de negociación tradicional. ¿Por qué? Porque el banco no quiso. Ojalá que los demás bancos que no le están entrando esto de las promociones abran los ojos, vean que es muy buen negocio para ellos. Van a recuperar mucho dinero, señores banqueros. Lo que ustedes quieren es dinero. Bajo este esquema van a recuperar bastante. Y estoy hablando principalmente de Banco Azteca, que no quiere. Le hemos insistido muchísimo y no quiere entrarle a este asunto. Y miren que su cartera vencida es impresionante. Bueno, los bancos que van a participar son HSBC, Banamex, Bancomer, Santander, Banorte y Scotiabank. Los descuentos ofrecidos son HSBC mínimo el 70% y un máximo del 85%. Banamex un 75% y un máximo del 85%. Bancomer un máximo del 80% y hasta un 95%. Santander mínimo el 70%, máximo 85%. Banorte del 75% al 90%. Este año se puso pues galante, ¿eh? Buena onda, Banorte. Scotiabank, un mínimo del 70% y hasta un 85%. El tiempo de negociación se llevará lo más rápido posible, pero deben comprender que en varios casos, como por ejemplo Banamex, pues muchas veces se saturan con estas negociaciones y la respuesta puede llevar varias semanas e incluso meses. Una vez liquidada la deuda, se les hará llegar su carta finiquito y o su estado de cuenta en ceros por parte directa de la institución financiera con la que se haya negociado. Las condiciones generales para que puedan participar en estas negociaciones, primero, que metan su solicitud en la oficina correspondiente. Si ustedes se afiliaron en la Ciudad de México, la negociación se tiene que llevar a cabo con nuestros amigos de negociaciones de la Ciudad de México. Si la metieron en nuestra oficina en el Bajío, en Jalisco, ya tienen que meter su trámite. Si la metieron en Coacalco, ahí tienen que meter su trámite. Deben meter su negociación de acuerdo por fecha, de acuerdo a la letra con la que inicia su primer apellido, su apellido paterno, letras de la A a la J del 20 de diciembre al 1 de enero, de la K a la T del 30 de diciembre al 11 de enero del 2019, de la U a la Z del 10 de enero al 21 de enero del 2019. Uno, deben tener cuando menos 3 meses como afiliados a defensa del deudor. Eso es de ley, no nos lo podemos saltar porque es como demuestran que se afiliaron. No por conseguir un mayor descuento, sino que pues no tienen dinero. Están buscando pues una opción para poder liquidar su deuda. Dos, deben tener ahorrado al menos el 30% de lo que querían cuando dejaron de pagar. Aunque el descuento mínimo sea del 80%, por lo que comenté hace un rato de los cálculos de intereses y de montos adeudados que hayan quedado pendientes, ahorren esa cantidad. Vamos a buscar que sea lo menos posible, pero lo mejor es que tengan el dinero suficiente. 3. Deben estar al corriente, por supuesto, con sus pagos a defensa del deudor. 4. Deben solicitar su formato de negociación mediante correo electrónico directamente en la oficina con la que solicitaron su afiliación. Aquí ponen nada más el correo de negociaciones, pero está incorrecto, voy a pedir que lo corrijan. Falta el correo de las distintas oficinas. 5. Solamente podrá meter una negociación en esta promoción a la vez, no se me engolosinen. Metemos una, sale, metemos la otra, sale y así. Una, por favor. Las condiciones por banco son las siguientes. HSBC nos pide que tengan al menos 6 meses en mora. Banamex nos dice que tengan por lo menos 6 meses en mora. No haber realizado demasiadas promesas de pago sin cumplir, lo que les dije hace un rato. No meter más de una deuda con ellos durante esta promoción, lo que señalaba arriba. Bancomer, tener al menos 5 meses en mora. Santander, tener al menos 6 meses en mora. Banamex, por lo menos, pide 7 meses en mora. Scotiabank pide 8 meses en morosidad. Por eso es tan importante la mora, porque es como ustedes demuestran esa insolvencia. Y con todos los bancos, que su deuda no se haya metido como deducible fiscalmente. 2, que no tengan proceso judicial por esa deuda, importantísimo, que no los hayan demandado todavía. Y 3, que su deuda no esté en proceso de venta. Si su deuda ya está en proceso de venta, no se va a poder meter en estas promociones. deben especificar en su mensaje su solicitud, que es para promoción de negociaciones, diciembre-enero 2019. Bueno, pues ahí está. Por favor, no metan negociaciones si no cumplen de manera total con todos y cada uno de los requisitos arriba señalados. Serán rechazadas automáticamente. En caso de que su negociación sea rechazada, por cualquier motivo por parte de la institución financiera, se les hará saber esto en un plazo no mayor a 45 días naturales, a partir de la fecha de recepción de su solicitud. Y como siempre, pues aquí estamos cumpliendo con lo prometido, ayudando a los deudores de toda la República Mexicana. Bueno, dice Francisco Dives, nos está poniendo ejemplos de cómo liquidó sus deudas. Banamex le hizo el 92% de descuento, la más difícil fue American Express con el 70%. Lo que les comentábamos también hace un rato, de acreedor a acreedor cambian también en cuanto a descuentos. Jorge Hernández dice, ahí se lo leímos, que lo citaban, pues no tienes por qué ir, mi estimado Jorge Hernández, para nada. Rapidísimo, nuestros datos de contacto, porque ustedes nos quieren llamar, nos quieren platicar su asunto, para eso estamos, para brindarles toda la asesoría sin costo alguno que ustedes necesiten. Bueno, nuestros datos de contacto son los siguientes. En nuestras oficinas centrales, para todo el país, les damos servicio a nivel nacional, se encuentran ubicadas en Avenida Cafetales, 1814, piso 3, Hacienda de Coyoacán. Teléfonos 5594-5514, 5594-5491 y el 5594-5453. Tenemos otros teléfonos, pero por tiempo no nos da para comentarlos. WhatsApp es el 5586-768307. 5586-768307. Ahí tenemos grupos de WhatsApp. Agréguense a nuestros grupos para que reciban información, noticias, reportajes, todo lo relacionado al mundo de las deudas, recordatorios de estos programas para que no se les olvide y no se los pierdan. Todo eso les va a llegar a su WhatsApp. Obviamente no lo saturamos, no somos invasivos. Mandamos información relevante de manera cotidiana para que ustedes puedan estar al pendiente de esto, ¿no? Nos puedan contactar y puedan estar informados. Bueno, dice aquí, oficinas Bajío, nuestras oficinas en Guadalajara, Jalisco, ubicadas en Calderón de la Barca 89, en la Colonia Obrera. Teléfonos 3615-7540 y 3615-2254. La Lada, de allá de Jalisco, 0133. Finalmente, nuestras oficinas en Coacalco, Casa 1, Manzana 28, Lote 9, Calle Orquídeas, en Hacienda Coacalco. Teléfono 7699-9606. Y 7699-8554. Ahí están nuestros datos de contacto. En un rato más también les vamos a poner los enlaces para que puedan entrar y vean todos los datos de nuestras distintas oficinas. Les recuerdo que nuestro corporativo se encuentra ubicado en el World Trade Center, pero ahí son oficinas administrativas. No damos ningún tipo de asesoría. ¿Por qué? Híjole, se nos hace muy feo. Llega la gente a nuestras oficinas en el World Trade Center y quieren que les demos asesoría ahí, pero ahí no tenemos asesores, ahí no hay asesores, es una cuestión de logística, sería imposible por el tamaño de esas oficinas, para lo que las estamos ocupando, poder asesorarlos en ese lugar. Entonces, por favor, si ustedes necesitan asesoría, no pierdan el tiempo, vayan directamente a una de nuestras oficinas que tenemos para ese fin, y con mucho gusto los podremos atender. Sí. Es que sí, nos han reportado mucho que llegan allá y los tienen que canalizar, entonces ya perdieron tiempo y dinero porque se transportaron hasta allá y los mandan a las oficinas que tenemos aquí en la Ciudad de México, que están un poco retiradas de esa ubicación. Entonces lo ideal es que directamente, ¿sí? Directamente. Que si podemos dar los números de WhatsApp otra vez, ¿cómo no? En el WhatsApp estamos en el 5586-7683-07, ¿sale? Bueno, pues ya se acabó el programa. De verdad, muchas gracias por habernos sintonizado. Los invito a que nos acompañen el próximo jueves en horario nocturno de 9 a 10 de la noche. De 9 a 10 de la noche, asesoría totalmente gratuita para todos ustedes para que puedan resolver sus problemas de deudas. Recuerden que las promociones ya están ahí. Cualquier duda o información que necesiten al respecto, contáctenos por medio de los distintos medios que tenemos a su disposición para que puedan aprovechar estas excelentes promociones navideñas para que acaben con sus deudas. Bueno, pues ahora sí, a mi amigo y productor Maurilio Pérez. Maurilio, de verdad, muchísimas gracias por tu ayuda. Y a todos ustedes también, de verdad, muchísimas gracias. Son ustedes los que hacen este programa. Gracias, gracias, gracias por sintonizarnos. Y pues nos escucharemos, nos leeremos por aquí el próximo jueves, horario nocturno de 9 a 10, deudas, dudas y soluciones. Pasen una excelente tarde, muy buen provecho y hasta muy pronto.